Olinka Radio, Olinka moviendo conciencias. Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picker. Picks with the fingers, great. Okay. Espacio de Olinka Radio por Buenas noches, después de una lluvia aquí por el oriente, aquí en Iztapalapa, estamos pues en contacto con ustedes. En este micrófono les saluda León, siempre con el puño izquierdo arriba. Y bueno, comentándoles que esta noche vamos a entrar en un tema que consideramos un poco tocado de una manera que intente incidir para cambiar nuestra realidad. Y pues vamos a estar informando de otras acciones que se están llevando a cabo en la ciudad y en el país, en lo que esperamos a las demás olincas. Bueno, pues les comento, pues para iniciar esta transmisión, iniciamos con música de los Beatles. Es interesante porque, bueno, hace unos días Peña Nieto visitó Inglaterra, visitó el país de estos artistas, pero recordemos que pues eran contracultura y, sin embargo, todo en este sistema capitalista es absorbido. Entonces, hay que estar alertas con el sistema porque lo que aparenta ser bueno puede ser muy malo y negativo para el pueblo. Entonces, pues ahí quedó la música, el arte es el arte, y vamos a entrar en materia este día. Una de las cosas que más importan en la vida cotidiana del ser humano, pues es la alimentación. Es lo que ha permitido ir creando esos espacios que nos han humanizado. Recordemos que los hombres, los seres humanos, antes de que seamos como actualmente somos, pues habitábamos en los bosques tropicales. La naturaleza otorgaba todo lo que se necesitaba para alimentar. Pero posteriormente, con la evolución, uno de los grandes progresos es la agricultura. Con la agricultura se van creando estos espacios importantes de concentraciones humanas, las formas de relacionarse con la naturaleza fueron cambiando, el dominio sobre los alimentos ya era como una certeza, ya que el hombre, la mujer iban creando, conociendo los calendarios de la naturaleza, fue domesticando animales. Y en este proceso pues hemos llegado a lo que estamos viviendo actualmente, y lo queremos conectar con lo siguiente. Los países, uno de los factores más importantes es la independencia alimentaria. Vemos cómo México ha ido perdiendo este factor por diversas cuestiones, como es el poco apoyo al campo, el cambio a los hábitos alimenticios, la introducción de nuevos alimentos que no necesariamente son buenos, pero que se introducen en la dieta alimenticia a través de la globalización, a través del intercambio cultural. Y bueno, esto en qué ha repercutido en lo que es México. Vemos que actualmente nuestra sociedad está teniendo graves problemas de salud. Tenemos obesidad, tenemos hipertensión, tenemos diabetes, que son las enfermedades que ahorita tienen una incidencia muy grande en factores de lo que se está enfermando desde niños hasta tercera edad, pasando por jóvenes, pasando por adultos. Entonces, consideramos que es muy importante para cambiar como esto que está sucediendo y que está incidiendo sobre muchos, muchos aspectos de nuestro país, desde la independencia alimentaria, desde la cuestión de la salud, desde cuestiones económicas. Entonces, iremos a lo largo de varios programas ir incidiendo, acercándonos, conociendo, compartiendo este tema que me parece debemos ir como deshebrando para poder ver cómo esto nos ha afectado. Por principio, vamos a hablar un poquito del plato del buen comer. A lo mejor muchos de ustedes han escuchado esto porque, bueno, con esto del problema de las dietas, generalmente la gente va al nutriólogo o va al doctor, al hospital, y le dicen, usted tiene que cambiar su dieta. Y bueno, primero habría que entender qué es la dieta. La dieta es cualquier forma de comer. No es que comas menos o más, sino porque eso es lo que normalmente, con esta falta de información adecuada, pues la gente cree que esta dieta es o comer menos o comer solamente verduras o comer frutas. Y no necesariamente. Entonces tenemos que ir como descubriendo qué es esto. Primero, del concepto de dieta, y vamos a comentar un poquito sobre el plato del bien comer. Y este plato está establecido, es una propuesta a través de la medicina, a través de la investigación, y se tiene una norma, la norma que ustedes habrán escuchado en muchos procesos de producción, que se llama NOM. Entonces, NOM es, no es otra cosa que Norma Oficial Mexicana. Son las medidas para que un proceso pues tenga las condiciones de calidad. Y esta NOM, para el plato del buen comer, pues existe. ¿Y qué es el plato del buen comer? ¿Alguien ha escuchado de eso? Nos gustaría que si a alguien le interesa el tema, pues haga los comentarios a través de nuestra página de Facebook, olincaradio.radio-andante, o también a través del Facebook de Radio Faro Oficial. Ahí esperamos sus comentarios sobre este tema que el día de hoy estamos tocando. Y bueno, ¿qué es el plato del bien comer? Ya dijimos que tiene una norma oficial, la NOM, y que cuenta con ello, pero con estos problemas alimenticios que están afectando a nuestra población, se ha dado esta investigación para ir cambiando las condiciones que están enfermando a la población. Y bueno, estas normas de la NOM son muy sencillas. El plato del buen comer o del bien comer tiene que ser completa, equilibrada, inocua, suficiente y variada. Hasta ahí parece muy sencillo, ¿verdad? Pero vamos a ir desmenuzando qué significa eso de completa, equilibrada, inocua, suficiente y variada, porque hay que entender muy bien de qué se trata. Pero vamos a ir a una pausa musical y regresamos con el plato del bien comer. We'll be right back. Pues regresamos aquí a los micrófonos de Radio Faro Oficial en el espacio de Olinka Radio. Pero Mara ya está por aquí. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues. Contenta de saludarlos una vez más aquí este martes de tarde lluviosa, inundándonos un poquito aquí en la Ciudad de México. Y bueno, aquí siguiendo la temática de León, con el plato del buen comer, pues les traigo el plato del buen comer literario el día de hoy. Muy bien. Y bueno, hoy trajimos algo light, ¿no? En comparación de lo que hemos estado leyendo últimamente. Claro. Les voy a compartir algo de Thelma Nava, que bueno, era una poeta nacida por ahí de 1932. Y bueno, destacada porque se decía, ¿no?, que tenía una combinación de poesía entre amor y destrucción, ¿no?, entre amor y compromiso social. Entonces les vamos a compartir hoy un par de poemas de ella, de Thelma Nava, mexicana, ya les comentaba, poeta. Convencidos por la evidencia de tu muerte. En Teotihuacán, los hombres al morir se convertían en dioses. Tú no hubieras querido morir de otra manera, que no fuera en aquellas montañas, a cielo abierto, combatiendo como un verdadero revolucionario, con tu barba de dios y tu rostro bruñido, por el sol de interminables peregrinajes. Así Camilo Torres y el otro, Camilo de todos los fuegos, Cienfuegos se llamaba. La noche nos trae olor a eucalipto, a hojas incendiadas, el eco de la lúgubre voz del viento de la sierra y tu voz alzada sobre la plaza de la revolución allá en La Habana. Los pájaros extendieron sus alas, silenciosos para cubrir el paso de la muerte, el cortejo del fango para los que no tuvieron ni la mínima sombra de piedad y para los que no habrá piedad jamás. Ellos condujeron tu cuerpo cubierto con sucio traje y tus botas de miliciano, y tus manos de fusil y de libros, pálidas y amorosas, mutiladas después como si eso pudiera borrar de pronto tu figura de heroico comandante. Yo te vi en Teotihuacán, estabas en lo alto de la pirámide más alta, ya no eras solo el hombre, y de pronto crecías fortalecido como el viento y la noche. Nada pudo extrañarnos, lo sabíamos, así mueren los héroes, por amor, así viven los héroes, por amor. Nuestro amor. Guevara. A cualquier sitio donde vos te encuentres llegarán manos jóvenes y ávidas de encontrarse con las tuyas, tu amor y tu palabra. Llegaremos, te seguiremos, por amor, te encontraremos, por amor, encendido siempre por tu amor. ¡Ay! Para nuestro comandante Che Guevara. Gracias. Y eso que era light. Y eso que era light. Bueno. Les compartimos uno más de Thelma Nava, porque por ahí me encontré también otro interesantón. Los inquisidores no respetaron nada, ni siquiera las cartas de amor, los retratos de familia o los pequeños recuerdos de infancia. Se esconden detrás de cualquier parte, todo lo contamina, cuanto dicen sus labios es oscuro. A pesar de todo, ellos tampoco están seguros de amanecer al día siguiente. ¿Sabías que se pasan las noches imaginando nuevas formas de tortura? Ellos creen que están vivos y que un hombre dejará de gritar la palabra libertad cuando queman sus libros o cuando le roban el pasaporte. Siempre es posible que de un momento a otro llamen a la puerta, destrocen las paredes, para mirar qué hay detrás de los ladrillos. Te pongan una bomba de tiempo entre las manos, derriben la escalera y se alejen silbando, mientras urden la versión oficiosa que habrá de publicarse al día siguiente. Sabes que existen y están en todas partes. Te miran por agujeros invisibles, te acechan cuando haces el amor. Están en el teléfono, en la mesa del café y en los supermercados. Se reproducen como larvas. A todos puede sucedernos, nadie escapa de sus perseguidores. Usan el traje del vecino, el auto de tu amigo, la sonrisa del hombre de la esquina para sacarte con engaños de tu casa, obligarte a firmar declaraciones y pretender hablar a solas con tu viuda. Es necesario conjugar el peligro de los inquisidores, escribir la palabra amor sobre las puertas, utilizar un código secreto, meterse a la pantalla de la televisión, amar con gafas negras, aprender de memoria los grafitis escritos por toda la ciudad, no viajar en un radio mayor de 250 kilómetros, llevar un equipaje ligero, nada de libros, no cruzar las fronteras, por si acaso, no investigar el nombre de los muertos. Ignoran que el tirano no duerme y da saltos en su lecho cuando le falte el aire. No saben que la libertad se respira como una golondrina, se navega como una isla por todos los rincones de la patria. Pues hoy estamos muy amorosos, el plato del buen leer literario, el plato del bien comer. Y efectivamente el amor está presente en estos temas porque se busca el bien del otro, ¿no? Junto con el bien propio. Uh-huh. Me gustó mucho lo que hoy nos compartiste, Mara. Pero ¿qué te parece si a nuestros escuchas aquí en Radio Faro Oficial, en el espacio de Olinka Radio, les comentas del programa de los lunes de poesía para que los invites? Así es. Bueno, estamos colaborando por ahí en un programa, también con una cápsula literaria de poesía o literatura, dependiendo del ánimo que traigamos. De preferencia no Bueno, más bien es poesía del pueblo y para el pueblo, ¿no? Es poesía escrita desde los de abajo. Entonces estamos colaborando por ahí todos los lunes de 6 a 7 de la noche. Es el programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, a través de Regeneración Radio, el 105.3 de FM o por internet. Uh-huh. También por ahí se pueden meter al Facebook de Versos en Lucha. Gritos contra el poder. Para que chequen ahí todo lo que estamos compartiendo. Claro, un programa muy interesante con los poetas Carlos Esteban y Román Borrego, que lo llevan como muy dinámico, muy propositivo y con mucha poesía. Y bueno, pues ahí está presente Olinka Radio compartiendo con ellos. Este próximo lunes no va a haber, por las cuestiones, ya saben, de este periodo de Semana Santa, pero el próximo lunes ahí estará presente este programa de poesía. Y bueno, como estamos en los avisos, les recordamos que nos pueden contactar a través de la página de Facebook, Olinka Radio, punto radio guión bajo andante, o también a través del Facebook de Radio Faro Oficial. Ahí dejen sus comentarios, sugerencias, críticas, en fin. También les queremos comentar que hay una actividad que estamos realizando dentro de la comunidad y a la cual los invitamos para que participen, se unan, que es lo del huerto, Mara. El huerto, hablando de la comida, del amor, es un espacio bien chido que se está gestando. Está llegando banda de todas las edades, muchos jóvenes, muchas chavas, gente de vecinos, pues para recuperar el huerto comunitario. Ya casi terminamos como esta primera etapa de limpieza. Estamos también trabajando sobre la composta, ya todos tienen sus plántulas, entonces en unos semanitas estaremos por ahí sembrando. Entonces damos gracias a Tlaloc por estas lluvias. Y sí, los invitamos a que ¿cuándo pueden acudir al huerto, Mara? Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, aquí muy cerquita también del Metro Peñón Viejo. En Avenida República Federal. Uh-huh. O Avenida de las Torres, como se conoce en el barrio. Sí. Y entre calle Elisa Cuña y Avenida Texcoco. Ahí es, los sábados, ¿verdad? Así es, también nos pueden apoyar si gustan llevarnos su basura orgánica o botellas de PET para, bueno, estamos ahí implantando el sistema de riego que ahorita pues no ha hecho mucha falta por la lluvia, pero pues de todas maneras sería bueno. Claro que sí. Y bueno, otro de los avisos importantes es el Festival de Textiles. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello? Bueno, inició el día de ayer, tiene como sede el día de ayer, el día de hoy y me parece que hasta el día de mañana la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y después se pasa a la Casa Talavera de la UACM. Es el segundo festival de textiles. Hay conferencias, hay talleres como de telar de cintura, de cestería, de fieltro. Entonces, pues para que se den una vuelta y bueno, conozcamos un poquito más acerca de nuestros artesanos textileros. Exacto, y están súper chidos los talleres, la verdad vale mucho la pena. Pues ahí los invitamos a este esfuerzo colectivo de los compas que armaron este festival de textiles. Y bueno, también en nuestra página estamos promoviendo el consumo local. Por ahí van a ver que estamos difundiendo una vecina que se llama Cristina. Ella es lengua hablante de zapoteco. Ella hace servilletas bien chidas. Mara, de Punto de Cruz. A ella la pueden localizar los domingos, ahí cerca del Metro Peñón Viejo. Tiene su puesto, una gran variedad, flores, aves, en fin, es ahí para escoger. O los sábados, muy cerca del metro, del Mercado Chamizal o de la Escuela Juan Rodríguez Puebla, ahí pueden pues adquirir estas servilletas en lugar de servilletas de papel que contaminan. Mejor Sí. nuestra servilleta de Punto de Cruz con Cristina. Pues va el saludo para ellas, ¿no? Sí. Pues también tenemos un aviso importante, el de la décima acción global, Mara. Así es, está convocando nuevamente, ya después de 6 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a la sexta décima. A la décima. A la décima acción global. Con una marcha que sale del Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde. Hay que estar un poquito antes porque pues sí, pues para organizarse y todas estas cosas. Y bueno, todavía exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Y bueno, en este sentido, ha sido todo un éxito, el apoyo sigue creciendo, su caravana que realizó por toda la Unión Americana fue pues espectacular, los apoyos siguen creciendo porque la razón les asiste. Entonces, pues no podemos no llegar a esta décima acción global por Ayotzinapa con la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes con desaparición forzada. Otra línea es que castigo a los culpables intelectuales y los actores y, por supuesto, justicia. Entonces, Sí. los esperamos, no falten. Toda la banda aquí del Faro también está apoyando, entonces pues debemos estar, no debemos olvidar, no debemos ser indiferentes. La lucha debe continuar y la exigencia de justicia y dignidad para estas madres y padres que están buscando a sus hijos, ¿no? Y bueno, pues también, ¿qué te parece, Mara, si vamos a escuchar un audio de una compañera de Guatemala? Así es, bueno, ya saben que aquí en Olinka Radio pues tenemos especial interés, ¿no?, en el rescate de todas nuestras culturas étnicas. Bueno, en este caso no es de México, es de Guatemala, una chica Janjobal, bueno, tuvimos el placer de que nos visitara para la celebración del Año Nuevo Mexicano, que ya también les platicamos por acá cómo estuvo precisamente en el huerto. Entonces vamos a escuchar a Dominga, se llama esta mujer, que bueno, es mujer indígena, ¿no? Mujer luchona, y vamos a escuchar el audio para. Escuchemos su palabra. Yo soy de la etnia Janjobal, del pueblo de Guatemala. Bueno, en mi país son 23 pueblos mayas, y yo pertenezco a una de ellas, ¿no? Es el pueblo Janjobal, que se ubica en Huehuetenango, en el norte de Huehuetenango, fronterizo con Chiapas. Y sí, es casi vecino con Chiapas. Soy bilingüe. Oh, trilingüe, porque también domino un poco lo que es el acateco, que es similar al ganjobal, solo que tiene algunas variantes de algunas palabras, pero sí lo hablo y lo escribo. Y cuéntanos un poco cómo es ser mujer canjobal. Ya, pues las mujeres canjobales siempre, desde un principio, como de refiriéndonos a las historias, ¿no? Del pueblo Canjobal, desde la invasión, todas las mujeres y los hombres, niños igual, como que fueron sometidos a la esclavitud, ¿no? De trabajar en la caficultura, con grandes terratenientes que tenían así grandes fincas de cafés. Entonces, lo que hacía el pueblo maya Canjobal antes, pues era eso, ¿no? Cortar el café, limpiar café, pero sin que reciben algún pago. Entonces, es como un sufrimiento que se le dio al pueblo Canjobal. Y de lo otro, que igual nos damos cuenta en nuestro vestuario, que cuando fue la invasión, igual los españoles empezaron a poner más a las mujeres, ¿no? Como son hábiles así para manejar y manipular el hilo. Entonces, como tenían esa motricidad fina y ellos se dieron cuenta que sí, las mujeres manejaban bien eso, ¿no? Entonces, les daban un montón de hilos para así tejerlas y manipularlas, enrollarlas así trabajando y dejando fino, como el hilo alemán, por ejemplo, que es un hilo así muy fino. Entonces, como que en eso trabajaban. Desde históricamente, eso como nos ha marcado como una historia que vivió nuestro pueblo, ¿no? Igual, ahorita en la actualidad nos damos cuenta cómo es el movimiento de las mujeres, de que ya hay un derecho, ya tienen voz y voto, que en los años anteriores, ¿no? Hablando de aquí a 20 años, ¿no? Sí han tenido una participación política, en la incidencia política, en el liderazgo, que vemos también de que hay muchas mujeres alcaldesas, que hay muchas mujeres líderes que manejan un buen grupo de personas, y que también las oportunidades, tanto así como en niñas y en niños, como que sí se ha logrado, ¿no? Se ha logrado. Y no es tanta la maravilla, ¿no? Porque igual la violencia en contra de las mujeres, la violencia y el maltrato infantil hacia los niños y niñas, igual existe. Y eso está, históricamente eso ha estado, ¿no? Como que es una barrera que aún nos cuesta romper, que aún decimos, pues sí, somos la parte débil, ¿no? Pero al contrario, porque... ¿Por qué digo al contrario? Porque en nuestro calendario maya, o la energía Ish, que es mujer, simboliza a la mujer jaguar, ¿no? A las guerreras, a las fuertes, a las felinas. Entonces, tanto hombre y mujer somos iguales de fuerza, de intelectual y de otras cosas que también podemos hacer. Entonces, como nos damos cuenta, que los que hacemos conciencia y vemos más allá, sí lo entendemos. Pero en nuestra comunidad, en nuestra aldea, pues sí, lo ven así. Como alguien que la mujer tiene que quedar en la casa porque el hombre tiene que trabajar, ¿no? O ella tiene que estar en la casa porque no hace nada. Pero al final la mujer es la que hace todo. Es la que hace todo y sí, como que hay esa malinterpretación de roles, ¿no? Porque al final te vas dando cuenta de que no eres dejada, y que la otra persona también se está dando cuenta. Y es mejor que te conozca así por rebelde. ¿Quieres hacer lo que a ti te gusta? Pues sí, te quedas así. Por lo menos no me dejé esta vez, por lo menos esta vez no. Aunque te quedas satisfecha, ¿no? Dándote tu lugar. Y defendiéndote. Porque a veces te digo, ¿por qué te defiendes? ¿Por qué haces esto? Porque sabes que tienes ese derecho ¿no? y lo puedes hacer. Y te das cuenta de cuánto has crecido como persona. Yo igual te decía, Olinka Radio. Yutun cholanitichua hun kawi le kule masanil yukual dios yutal masone maje yabe y bai shosh bai talaye shekoh bai mercado bai chashay kabiul lakbe yukual dios chiva hun kawi le kule masanil mata achan kumama asatkan chayhi kanek eyetoh nani yekalkal Exacto. Muchas gracias a Olinka Radio y a todas las que escuchan este reportaje. Pues les mando un cordial saludo y que el creador y formador les cuide hoy, mañana y siempre, y en su diario caminar, en donde están, en el mercado, en la casita o donde se encuentran, o y que sean felices y sonrían siempre, regalen una sonrisa a la vida, pues la vida hay que sonreír, ¿no? Dominga Amará, Mujeres Felinas, pues ahí están las palabras de ella para toda la banda femenina y masculina que nos está escuchando, y que bueno, pues ahí está la energía, la buena vibra, hay que ser felices, pero también no hay que ser dejados. Así es, porque tenemos el derecho de defendernos. Y bueno, en ese sentido, ¿qué te parece la actitud tan digna de los trabajadores jornaleros de San Quintín? En esta línea que Dominga habla, ¿no? Esta indígena Canjobal de Guatemala, de tener dignidad, de defenderse. Ahí está una muestra aquí en nuestro país, ¿no? Así es, sí, es bien, pues bien importante, ¿no? Tener la dignidad presente y no dejarse minimizar por los que más tienen, ¿no? Que ellos sepan que, pues, sabemos, valga la redundancia, pues que tenemos derechos, que se tienen derechos y pues que no se van a permitir, ¿no? Transgredir la dignidad por satisfacer sus intereses. Sí, estamos así como en una época de, pues bien fuerte, ¿no? En cuanto a esos movimientos. Entonces, pues sí, es muy muy valioso ahorita lo que nos compartía Dominga, ¿no? Porque de por sí ya es difícil ser indígena y luego ser mujer, pues es como lo doble de difícil, ¿no? Y encontrar a estas personas así tan aguerridas, tan dignas, pues son un ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, y estos compañeros jornaleros generalmente son de las regiones de Oaxaca, viajan a todo lo que es la península de Baja California, norte, viajan a los campos de fresa, a la pizca, y bueno, se está poniendo en evidencia lo que ya muchos sabíamos o lo que ya se sabía, las condiciones de esclavitud en las que están no solamente gente adulta, sino niños, mujeres, ancianos, en condiciones deplorables que no podemos permitir. Y pues agradecemos a estos dignos mexicanos que hayan levantado la voz, y también desde aquí un saludo solidario y fraterno para ellos, exigiendo que se ponga en libertad a todos los presos políticos, porque evidentemente están violentando sus derechos humanos, ya que ellos están exigiendo sus derechos dignos laborales. O sea, lo que están pidiendo no es nada del otro mundo, son salarios dignos, hora justa. ¿No? Incluso un día de descanso, ¿no? Estaba leyendo, no tienen un día de descanso. Y las jornadas que piden, pues son las jornadas que se manejan aquí, ¿no? Jornadas de 8 horas. Exacto, laborales. Exacto. Entonces, un pago justo. Entonces, es un derecho humano, es un derecho al trabajo digno, en condiciones dignas. Entonces, tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo para estos connacionales que están en nuestra tierra, en nuestro propio país. No podemos permitir que esto siga sucediendo, tenemos que ir creciendo en la organización, en la información. De ahí la importancia, Mara, de esto de que hablábamos al inicio del programa, que no está desvinculado, esto del buen comer, el plato del buen comer. Recordemos que cada alimento que llega a nuestra mesa, que llega a nuestra casa, es producto del trabajo de campesinos, ¿no? Que se pasan jornadas extenuantes bajo los rayos del sol, en condiciones pues que ya lo estamos viendo. Entonces hay que valorar mucho los alimentos, pero también aprender a cocinarlos, a no desperdiciarlos. De ahí la importancia de recuperar nuestros antiguos hábitos alimenticios. Por eso queremos como ir promoviendo el plato del bien comer, para que la gente vaya como refrescando la memoria de qué alimentos pues ingerían los pueblos antiguos, ¿no? Entonces, sí, ya lo decíamos, Mara, al principio, está la norma NOM, la norma oficial mexicana para la promoción de la alimentación, y esta norma contempla estos conceptos que ya mencionábamos, que fuera completa. ¿Qué quiere decir que sea completa? El plato del buen comer está construida por tres triangulitos, por tres segmentos de alimentos. Entonces, cuando decimos que sea completa, tiene que estar integrada por estos tres grupos de alimentos. Equilibrada. Si comemos, por decir, un kilo de tortillas y un pequeño ramito de brócoli, y pues eso no es equilibrado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tiene que haber un equilibrio. Inocua, que quiere decir que no nos cause daño. Uh-huh. ¿Cuántas veces vemos a los niños y a los adultos consumiendo, por ejemplo, el chilito o todos estos ingredientes que son industrializados? En realidad, aunque lo estamos ingiriendo, están afectando a la salud. Ya lo vemos, gran cantidad de niños con problemas de desnutrición, obesidad, hipertensión, y bueno, no digamos entre la población adulta. Y bueno, que sea suficiente. Es decir, si yo me como unos cuantos frijolitos, pues no, ¿verdad? Tiene que ser, si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, tiene que consumir la cantidad de energía necesaria para tus actividades. Claro, no es lo mismo que la cantidad que va a ingerir un niño que un adulto, o que una mujer, o que un hombre, o que un anciano. Uh-huh. O sea, hay que ver qué significa suficiente para cada niño. Porque, bueno, las mamás y los papás luego le dicen al niño, cómete todo. Y a lo mejor, pues, es desde la perspectiva del adulto, ¿no? Hay que ver qué es suficiente para cada quien, pero bueno, para cada grupo de edad tiene que ser suficiente, variada. No podemos decir que nuestro plato del bien comer sea variado si nada más incluimos en el desayuno, por decir, solamente pan y té, ¿no? O sea, ahí nos está faltando algo. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son estos tres grupos que conforman el plato del bien comer, que son los siguientes. El primer bloque está constituido por verduras y frutas. Este bloque es muy importante. Luego siguen los cereales y los tubérculos. Y por último, las leguminosas y los alimentos de origen vegetal, de origen animal. Entonces ya vemos cómo está constituido nuestro plato del bien comer. Frutas y verduras, cereales y tubérculos, y lo que son leguminosas y alimentos de origen animal. Entonces, cuando vamos a comer, Mara, ¿tú ya sabes cuántas veces tenemos que comer? Son alrededor de 5 al día, ¿no? Me parece que cada 4 horas el estómago empieza a realizar el proceso de digestión. Nos hablan de 3, bueno, oficialmente son 3, pero entre esas 3 debe de haber 2, que son comidas más pequeñas, ligeras, uh-huh, tengo entendido, que se sugiere que sea fruta precisamente o verduras cocidas, algo en una ración menor y ligero, y ya otra vez la comida fuerte. Así es, sí, tienes toda la razón. Sí, son 5 ingestas a lo largo del día. Los alimentos más fuertes, se puede decir, es el desayuno, la comida y la cena. Y entre estos 3 alimentos, periodos de ingesta, debe haber 2 que son así como la golosina, le dicen algunos, que puede ser también los cacahuates, nueces, verduras, en fin. Entonces, ya vamos como creando como esta noción del plato del buen comer. Ahora, en cada ingesta tenemos que, en el desayuno, decíamos tiene que haber de estos 3 grupos. Entonces, si en el desayuno ponemos verduras y frutas, también tiene que haber cereales y tubérculos y leguminosas, ¿no? Entonces, eso tiene que repetirse tanto en el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Qué te parece? Que esto está un poco complicado porque no estamos acostumbrados, sí, pero vamos a ir aprendiendo juntos y vamos a escuchar un poco de música aquí en Olinka Radio, la radio de la comunidad, por el 90.1 de FM en Radio Faro Oficial. Thank you. Pues regresamos, Mara, aquí a 90.1 FM de Radio Faro Oficial en el espacio de Olinka Radio. Pues vamos a recordarles a nuestros escuchas sobre la actividad importante de la décima acción global por Ayotzinapa. Recuerden, es este jueves a las 4 de la tarde. El de la independencia. Exacto. Entonces no podemos faltar ninguno. Así es. Monjas, maometanos, budistas, todo el mundo ahí apoyando, estudiantes, amas de casa, obreros, campesinas, todo el mundo tenemos que estar presentes. Así es. Porque vivos se los llevaron. Y vivos los queremos. Sin duda alguna. Y también pues, recordarles que los esperamos al huerto comunitario a las... De 9 a 11 todos los sábados, uh-huh. De 9 a 11 de la mañana, tantito más. Ya les comentábamos, bueno, si no quieren ir a sembrar, pues se aceptan porras, se acepta basura orgánica, botellas de PET... Y pues sí, vayan a darse una vueltecita ahí para que se motiven en el huerto. Claro, esto junto con la forma en que nos estamos alimentando va a ser como un cambio en las fuerzas en las que nos están oprimiendo. La alimentación es una de las necesidades básicas y si la tenemos cubierta, vamos a resistir más todavía. Y bueno, recordarles del programa de poesía que es en los lunes a través de... Regeneración Radio 105.3, Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Ya de 6 a 7, a partir del término del periodo vacacional por Semana Santa, ya va a ser de 6 a 8. Así es. Así que está bueno, escúchenlo por ahí. La poesía... Sí, así es, poesía. Pegó. Pues sí, literatura desde los de abajo, les digo yo. Exacto. Y bueno, también Olinka Radio haciendo su actividad de radiobocinas. ¿Cuándo? ¿Dónde? Todos los sábados en la kiosco Gabina, que es el kiosco detrás del Mercado El Chamizal, aquí en Santa Marta, Acatitla. Bueno, muy cerca del Metro Peñón Viejo, de 1 a 3 de la tarde. Todos los sábados también por ahí andamos. Y bueno, pues vamos a ir cerrando estos micrófonos. Gracias por habernos escuchado. Los esperamos vernos ahí en la marcha del 26 de marzo, este jueves, 4 de la tarde, en la décima acción global por Ayotzinapa. Ahí pues los esperamos con toda la fuerza, toda la energía, porque... Toda la garganta. Exacto. Y pues en este micrófono se despide León, siempre con el... puño izquierdo arriba y vamos a despedirnos con una canción que se llama ¿cómo? Hasta la raíz. Hasta la raíz. Yo supongo que ya debe tener un ratito, pero es nuestro descubrimiento de la semana. Que no se diga que no somos mujeres amorosas, claro que sí. Sí. Bueno, se despide de este lado Mara, deseándoles una bonita noche y nos vemos el jueves por ahí en la décima acción global por Ayotzinapa. Y en los controles le damos las gracias al perro. Excelente. Sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú una tarde subo una.